FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, la harina y el agua mezclados naturalmente. El bollo sobre las piedras, esperando que el sol conceda un calor, que 5.000 años después sería de horno y a gas. La masa descansando un par de días, y una pancita que creció, como por magia, y algo natural, del tiempo y la tibieza. ¿Habrá nacido el pan tan simplemente en los tiempos primeros del hombre, cuando el hambre era hambre, de las entrañas y no del capitalismo que elige quién debe padecerlo y quién no? ¿Habrán inventado el pan de pura casualidad, con el cereal molido a talón y a piedra y el agua de los arroyitos? El pan, tan simple y llano, pasó de mano en mano desde los confines del tiempo. Fue el símbolo del alimento, la nave insignia contra las hambres más duras del mundo. Fue médula y esencia de ser compañero. Que también fue un símbolo para los judíos que en su éxodo eterno no tenían más que la harina y el agua. Fue definición cristiana. Yo soy el pan de la vida, dijo. Y multiplicó los panes ante la hambruna y dio de comer de su cuerpo en el culto sacramental. Fue corteza crujiente y panza tierna en la comida de los pobres. Fue masa de rebelión, vigilante cañón y genitales sacerdotales cuando los anarquistas le agregaron azúcar, membrillo y pastelera. Fue palabras célebres que acaso ni siquiera dijo la pobre María Antonieta cuando vio a los pobres pidiendo pan. Si no tienen pan, que coman tortas. Dicen que dijo con la cabeza aún en su lugar. Mientras el cristianismo dogmatizaba que no solo del pan vive el hombre, Marx coincidía desde la arrogancia de la rebeldía. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Es que en los banquetes se servía una generosa rebanada de pan sin leudar, que actuaba resignadamente como plato. Algunos se lo devoraban al final de la comida. Otros, los nobles, de toda nobleza, se lo daban a un mendigo, que recibía un pan manoseado, sin sabor y con los rastros de un banquete que siempre, siempre era de otros. El pan nació y se dispersó por el mundo, atravesando culturas y etnias. Fue democrático y revolucionario. Se repartió para que uno solo alcanzara para todos. Se entregó al mendigo aun cuando la mesa se quedara vacía, para conmover al Brahma y que hiciera nacer un árbol de pan, como en la leyenda hindú. Por él se encendieron guerras y cayeron reyes, y las espigas se diseminaron por la tierra como cabelleras rubias creciendo apasionadamente en la piel negra del planeta. Crecieron y se hicieron grandes y bellas en una remota tierra de los pies del mundo. En la Argentina crece el pan en las espigas, la carne por los campos inmensos y la leche fluye mansamente. No debería tener lugar el hambre en la tierra donde las semillas brotan en las banquinas y en las macetas. La riña de poder entre el gobierno y los más poderosos sembradores replegó a las espigas. El gobierno les puso límites a las exportaciones de trigo, supuestamente para que el pan estuviera a mano de todos. Pero la producción se mudó masivamente hacia otras semillas. La soja invadió casi el 65% de la tierra cultivada del país. Corrió a las vacas, taló los montes y postergó el trigo. El negocio estaba en otro lado, en la soja con transgénicos y menos riesgo, en el agrotóxico que la libera de toda posibilidad viviente alrededor. Estamos hablando inclusive de pájaros y de niños. En la semilla modificada que se devora como un Pac-Man los árboles y las nutrientes y vuelve loco al cielo que reparte, desquiciado, inundaciones y sequías. Pero ya no en el pan. 9 millones de toneladas de trigo se cosecharon este año. Hace 6 y parece tan lejos. Fue el récord histórico de 16 millones. Un 43% menos. La harina se fumó y el pan, el matador de todas las hambres, el democrático y el revolucionario, se convirtió en una tajada del privilegio. A 18 pesos el kilo. Es una quimera en la mesa y un cuento mentiroso en la panza de los pibes. En el país de los alimentos, el pan ya no es ni democrático ni revolucionario. Se volvió una herramienta más del capitalismo que decide el destino de las hambres y maneja la intemperie a su placer. Se da y se quita como una sortija. Pero el pan tiene otra urdimbre, otra vena, otra entraña. Sabe que el hambre es criminal y se difunde de a pedallizcos por las vecindades de los arrabales, desgarradas pero tercas en la esperanza. Allí se comparte, es peleador y clandestino en los hornos de barro. Es también compañero. Que no soy de estos pagos, me acusan de forastero, como si fuera un pecado vivir como vive el viento. ¿De dónde vendrán los vientos? ¿De dónde vendrá el rocío que besa los pastizales de la llanura y el cerro? Yo vengo de todas partes por los caminos del sueño, como las rosas a mayo y los jazmines a enero. Doy lo que tengo que dar y a veces me doy entero, como la dicha en los valles y la pena en los desiertos. Junto estrellas en la noche y en la sombra las enhebro. Con ellas hago un collar para ponerlo en el cuello de una paisana que nunca me sintiera forastero. Y ando por todas las sendas, las del valle, las del cerro, y aquellas que no se ven, y andan corazón adentro. La gente me ve pasar y me dice, forastero. Solo escuchan mis oídos, porque mi alma está lejos. Está mirando esos mundos que no ven los que son ciegos, aunque se llenen de luz y tengan los ojos bellos. Por donde quiera que paso, voy desgranando mis sueños, aunque digan los demás, allá pasa un forastero. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Mirá qué bien que estamos, Cecilia, que tenemos número para mandar mensajes ya. Y vamos a pasarlo porque es nuevo. Es el 1533-680099. Repito, 1533-680099. Podés mandar un mensaje si te querés comunicar con nosotros. O también está el número de línea, como siempre, el 466-6559. Seguimos en recorte, algunas noticias breves antes de ir a la tanda de la media hora. Daniel Solano, la familia sigue insistiendo en exigiendo la aparición y se va a hacer una huelga de hambre y una marcha por la aparición de Daniel Solano. Va a ser hoy a las 17 horas, esto es en Río Negro. Se va a realizar una marcha en apoyo a la familia de Daniel Solano. Hay una campaña, incluso los familiares estuvieron en huelga de hambre. Creo que se mantiene todavía la huelga de hambre. Hace 96 horas que se mantiene la huelga de hambre, para ser más específicos. Y hay un comunicado que se publicó en la agencia Welsh, justamente para anunciar esta actividad, pero para seguir acompañando a las organizaciones y a la familia que llevan adelante esta medida de fuerza. Las organizaciones abajo firmantes, dice el comunicado, repudiamos los privilegios de traslado que le brindó la justicia de Río Negro a los policías imputados en la causa por la desaparición de Daniel Solano, por disposición de la jueza Natalia Constanzo. Los policías fueron trasladados el sábado 29 de junio desde el penal número 1 de Viedma, en un predio que ocupa el grupo COER, en el centro de la localidad de La Marque. Por esta razón, desde las 0 horas del lunes 1 de junio, la familia de Daniel, el joven guaraní de Tartagal desaparecido en Choel, el 5 de noviembre de 2011, y su abogado, Sergio Heredia, se encuentran haciendo una huelga de hambre en repudio a la medida judicial que otorga absoluta impunidad a los policías imputados en la causa. Con esta medida, la familia reclama también la detención de otros policías y civiles partícipes en el bochornoso hecho de complicidad policial y empresarial. Gualberto Solano y su familia se encuentran hace un año y medio en una campe frente a la Fiscalía 30 de esta ciudad, exigiendo la justicia de Río Negro por la aparición de Daniel. Pero lejos de dar respuesta a la demanda de la familia, la institución judicial otorgó el traslado de los imputados con el argumento de que los policías debían estar cerca de sus familias. Daniel Solano no está. Y los familiares siguen buscándolo, pero para la justicia, los policías debían estar cerca de sus familias. Sigue el comunicado diciendo, nosotros y nosotras creemos que cerca de su familia también deberían estar Gualberto, María y Romina Solano, y el abogado Sergio Heredia, que viven en Tartagal, pero que se encuentran en una estadía forzada en esta provincia, rehenes de la dilación de la justicia rionegrina, que los obliga hoy a afrontar una huelga de hambre. Como una burla a los Solano, la jueza Natalia Constanzo se presentó en estas horas en el acampe para pedir disculpas por la medida judicial adoptada. Exigimos la inmediata revocatoria de la orden de traslado y la imputación inmediata de todos los responsables políticos y materiales de la desaparición de Daniel Solano. Hacemos responsable también al gobernador, al Poder Judicial y a la policía de la provincia de Río Negro por todo lo que le sucediera en esta huelga de hambre a Gualberto Solano, sus familiares y el abogado Heredia. Desde Neuquén y las ciudades aledañas se suman entonces hoy a la marcha convocada por los vecinos, que se realizará a partir de las 17 horas en Choel Choel en apoyo a la familia Solano. El lugar de convocatoria es frente a la fiscalía de esa localidad, y justamente nosotros cumplimos con difundir este comunicado porque se sigue exigiendo la aparición de Daniel Solano, este joven que está desaparecido, es de Tartagal, y su familia junto con el abogado están reclamando a través de esta huelga de hambre justamente que los policías imputados estén detenidos para que se continúe con el proceso. Recordás a Gloria, que también hablaba con nosotros. Esto no es en Neuquén, esto es en Moreno. A Gloria también le mataron el hijo. Y tuvo que soportar verlo a su hijo como prácticamente lo torturaban por 10 días cuando estaba agonizando y lo tenían atado con esposas, lo tenían con esposas y de una pierna atado a la cama, sujetado, vamos a decir, a la cama. Ella también busca esta justicia que reclama la familia de Daniel Solano. Pero Gloria era clara cuando hablaba con nosotros. Decía, esta justicia para los pobres no existe. A nosotros nos hacen dar vuelta por todos lados. Distintos lugares del país, historias parecidas. Hace ya un tiempo atrás te comentábamos lo que sucedió en una audiencia pública que convocó SICOP, que se hizo en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí distintos profesionales, hablamos de enfermeros, de médicos, que forman parte de las instituciones públicas que deben brindar salud a la población de la provincia de Buenos Aires, exponían cuál era la situación de cada uno de los hospitales en la zona. Los que pudieron ir, por supuesto, los que tenían representantes. Uno de ellos, y lo pasamos también por acá al audio, era el Hospital Eva Perón, ex Castex. Y justamente ellos decían cuáles eran las dificultades que tenía este hospital interzonal. Ahora, la noticia es que este hospital va a cerrar la guardia por distintos problemas que tienen, entre ellos la falta de personal, los problemas de inseguridad, los problemas edilicios y la falta de pago. Es algo complicado, se sabe que genera muchísimos inconvenientes el cierre de las guardias hospitalarias por la demanda que hay de la población que no tiene acceso a otro recurso para preservar, cuidar su salud. Va a haber una concentración el lunes 8 a las 11, con el respaldo también de SICOP, para que se cierre la guardia del hospital como forma de exponer los problemas ante la falta de personal, los problemas edilicios y la falta de pago. El hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de San Martín, que en donde también participa la SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llegará mañana, viernes 5 de julio de 2013, a una instancia casi inédita en cuanto al funcionamiento de cualquier centro de salud. A las 8 de la mañana, esto ya pasó, cerrará la guardia, área que es la primera instancia de atención de los pacientes y el único sector de cualquier centro de salud que se tomó medidas de fuerza cuando los trabajadores realizan un paro. La guardia del hospital Eva Perón debe cerrar a partir de las 8 de la mañana, lamentablemente. Es lo último que quisiéramos y los trabajadores y trabajadoras hemos luchado y reclamado a las autoridades provinciales para que esto no suceda, pero nada se ha solucionado y corremos serios riesgos los médicos y los profesionales de la salud y los mismos pacientes, y era hora de sincerar la situación y cerrar para evitar males mayores. Esto lo explicó el secretario general de la SICOP y médico de esta institución, que es Guillermo Pacagnini, que fue quien también estuvo en la audiencia pública y que escuchamos el audio en aquella oportunidad, hace 2 meses atrás, cuando te contábamos lo que pasaba en este hospital. Puntualmente, agregó el profesional de Eva Perón, la causa del cierre de la guardia es un combo que hace imposible trabajar. Falta de personal, inseguridad, pésimo estado edilicio y deuda de más de medio millón de pesos con los trabajadores. Entonces, va a haber una concentración el lunes 8, pero hoy, a partir de las 8 de la mañana, no se atiende la guardia en este hospital Eva Perón, que está ubicado en la localidad de San Martín, ante los problemas y la no respuesta del gobierno provincial que se repite en cada una de las localidades. Esto que está pasando en San Martín no es algo aislado, sino que los problemas se repiten en toda la provincia de Buenos Aires. Scioli sigue su camino como con buena imagen y ahora acompaña a Cristina. Digo, en estas idas y vueltas, Scioli está firme ahí en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Mientras todo se cae, él avanza. Vamos a la tanda entonces. Repito las vías de comunicación, número de línea 466-6559, o para comunicarte con nosotros vía mensaje de texto al 1533-680099. Muchos temas para abordar en el día de hoy, entrevistas realizadas ayer en relación a las próximas elecciones, la postura de los candidatos, los temas, las propuestas y también la mirada acerca de la gestión de Mariano Hues en la actualidad y algunas cuestiones que quedaron de ayer, que lo anunciaba Rubén Bustamante, acerca de la sesión que se lleva adelante en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tanda y regresamos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas.